Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Una investigación sobre la explosión de la plataforma Deepwater Horizon sacó a la luz nuevas pruebas de que BP estaba al tanto de los problemas existentes en la plataforma antes de la explosión del 20 de abril que provocó la muerte de 11 trabajadores, destruyó la plataforma y desencadenó el peor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos. Un empleado de la compañía que dio testimonio el martes afirmó que el dispositivo para prevenir explosiones de Deepwater Horizon tenía una filtración en los días previos a la explosión y que a pesar de ello BP no dio cumplimiento a una disposición federal que exige suspender las operaciones de la plataforma en esos casos. Además, el Houston Chronicle informa que Halliburton advirtió a BP dos días antes del accidente fatal que podría producirse un problema grave con el gas natural que se fugaba del pozo. La investigación en curso también reveló que en una auditoría realizada en septiembre de 2009 por BP, se identificaron 390 obras de mantenimiento a bordo de la plataforma que estaban vencidas. In other BP news, British Prime Minister David Cameron has rejected... El primer ministro David Cameron rechazó los pedidos de que se realice una investigación con respecto a la presunta influencia de BP en la liberación de un hombre de nacionalidad libia que fue condenado en 1988 por hacer estallar el vuelo 108 de Pan Am en el momento en que sobrevolaba Lockerbie, Escocia. Durante una conferencia de prensa realizada conjuntamente con el presidente Barack Obama, Cameron dijo que se oponía a la liberación de Abdel Basset al-Megrahi, verificada el año pasado, pero que rechazaba los pedidos de una nueva investigación. David Cameron expresó: Quiero decir, el papel de BP y toda actividad de lobby que pueda haberse llevado a cabo es un asunto de BP y algo que ellos mismos deberían explicar. Aunque la decisión de liberar a Megrahi fue adoptada por el gobierno escocés y yo no he visto nada que sugiera que dicho gobierno haya sido presionado en forma alguna por la empresa, la resolución de dicho gobierno sobre la necesidad de liberarlo fue motivada por razones humanitarias, razones que, en mi opinión, fueron totalmente equivocadas. No creo que sea correcto tener compasión con un asesino en masa como ese. Creo que fue un error, pero le corresponde a BP responder por las actividades que llevó a cabo. En noticias del Congreso, el Senado logró poner fin, por 60 votos contra 40, la maniobra de los republicanos para obstaculizar un proyecto de ley que pretende extender la asistencia por desempleo a millones de estadounidenses. Kurt Goodwin, sucesor del fallecido senador Robert Byrd, dio el voto decisivo. El senador Goodwin declaró: No puedo menos que sentirme muy privilegiado de que mi primer voto como integrante del Senado de los Estados Unidos haya resultado ser un voto que ayude a millones de estadounidenses, a más de 12.000 personas de West Virginia que todavía están buscando trabajo mientras la economía continúa girando. West Virginia Governor Manchin. El Comité Judicial del Senado aprobó por votación la nominación de Elena Kagan a la Suprema Corte. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, fue el único republicano que respaldó su candidatura. Se prevé que la semana que viene la nominación de Kagan sea tratada por el Pleno del Senado. Es probable que la votación sobre su confirmación se realice en la primera semana de agosto. Agriculture Secretary Tom Vilsack, secretario de Agricultura, afirmó hoy que está reconsiderando la polémica decisión de su departamento de despedir a una funcionaria negra debido a un discurso que esta dio en marzo en un acto de la ANACP, siglas en inglés de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Shirley Sherwood fue obligada a renunciar el lunes luego de que un sitio web de derecha publicara un video editado en forma engañosa en el que se veía a la funcionaria admitiendo que había impedido que se diera asistencia a un granjero blanco por motivos raciales. Lo que el video editado no mostraba es la parte que Sherwood describía cómo finalmente hizo grandes esfuerzos para ayudar al granjero a conservar su tierra. Luego del despido, el granjero blanco Roger Spooner apareció en CNN elogiando a Sherwood. Roger Spooner declaró: I never was treated no better. Nunca me trataron mejor, con más amabilidad y dedicación que Shirley. Hizo un magnífico trabajo. No tengo palabras para explicarlo. Shirley Giroud dijo que su jefe de Departamento de Agricultura la había llamado el lunes y le había exigido que renunciara inmediatamente porque, según él, esa noche iba a aparecer en el programa del conservador Glenn Beck. Asimismo, la NACP había respaldado en un principio el despido de Giroud, pero el martes el presidente de la asociación, Ben Dilus, se disculpó con ella. Dilus dijo que Fox News y Andrew Breitbart, el activista del movimiento conservador Tea Party, le habían tendido una trampa a la NACP, haciéndole creer que la funcionaria había perjudicado a granjeros blancos por prejuicios raciales. El video se publicó inicialmente en un sitio web dirigido por Breitbart, ex editor del sitio web Drudge Report. El año pasado, Breitbart tuvo un papel fundamental en la distribución de videos adulterados que intentaban mostrar a empleados de la Asociación de Organizaciones Comunitarias, ACORN, asesorando a un proxeneta y a una prostituta. Breitbart dijo anoche que había publicado el video de Giroud como represalia contra la NACP porque esta había aprobado una resolución en la que se reclamaba al movimiento Tea Party que repudiara el racismo. La secretaria de Estado Hillary Clinton anunció que Washington impondrá nuevas sanciones contra Corea del Norte en un intento por detener las actividades nucleares de este régimen. Clinton hizo este anuncio un día después de que ella y el secretario de Defensa Robert Gates visitaran la frontera armada que ha dividido la península coreana durante 60 años. El domingo está programado que Estados Unidos y Corea del Sur lancen una gran instrucción militar en el mar de Japón como advertencia para Corea del Norte. Corea del Norte denunció esta instrucción como un muy peligroso alarde de poder militar. The Wall Street Journal reports U.S. Special Operations. El Wall Street Journal informa que las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses han profundizado y expandido su rol en Pakistán. Estados Unidos dice que tiene aproximadamente 120 entrenadores militares en el país y está previsto que el programa aumente nuevamente con nuevas misiones conjuntas. En Afganistán, un soldado afgano mató a dos entrenadores militares estadounidenses en la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif. Esta fue la segunda vez en un mes que un soldado afgano mató a soldados estadounidenses o de la OTAN. Mientras tanto, el presidente Obama elogió los resultados de la conferencia internacional del martes sobre el futuro de Afganistán. Obama dijo: estos son logros importantes y recorren un largo camino para ayudar a crear las condiciones necesarias para que los afganos asuman una mayor responsabilidad por su país. De hecho, durante el próximo año, los afganos comenzarán a dirigir los asuntos de seguridad y en julio del año que viene comenzaremos a sacar algunas de nuestras fuerzas de Afganistán. Y la conferencia de Kabul demuestra que Afganistán cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, que es un socio a largo plazo para la seguridad y el progreso del pueblo afgano. The former head of Britain's domestic spy agency. La exdirectora de la Agencia Nacional de Espionaje de Gran Bretaña, el M15, dijo que la guerra en Irak había aumentado notoriamente la amenaza de ataques terroristas en Gran Bretaña. Elisa Manningham Buller declaró el martes ante una comisión investigadora del gobierno sobre el rol de Gran Bretaña en Irak. Elisa Manningham Buller dijo: nuestra participación en Irak radicalizó a toda una generación de personas jóvenes, algunos de ellos ciudadanos británicos, no toda una generación, unos pocos de su generación, que consideraron nuestra participación en Irak sumada a nuestra participación en Afganistán como un ataque contra el Islam. En noticias de Guantánamo, una coalición de organizaciones informativas está exhortando al Pentágono a que anule parte de sus normas sobre coberturas en la base militar. Las normas establecen cómo deben tomarse las fotos, quién puede ser entrevistado e incluso lo que los periodistas pueden escribir en sus cuadernos. En mayo, el Pentágono expulsó a 4 periodistas por publicar el nombre de un interrogador del ejército cuya identidad ya había sido ampliamente difundida. Desde ese entonces se levantó la prohibición de 3 de los periodistas. 2 empleados del Departamento de Servicios Laborales de Utah perderán sus empleos por su participación en la creación y distribución de una lista que contiene información personal de aproximadamente 1.300 presuntos inmigrantes indocumentados. Un grupo anónimo recientemente envió la lista a autoridades de seguridad, legisladores estatales y a los medios, exigiendo la deportación inmediata de todas las personas incluidas en la misma. La lista incluía nombres, direcciones, lugares de trabajo, números de teléfono, fechas de nacimiento y, en algunos casos, números de seguro social e incluso las fechas en las que las mujeres darían a luz. En la lista aparecen únicamente nombres de latinos. Uno de los empleados estatales ya fue despedido y el otro recibió una notificación de intención de despido. Ambos empleados podrían afrontar cargos penales. El ayuntamiento de Oakland aprobó un plan para autorizar 4 grandes plantas de producción donde se cultivará, procesará y envasará marihuana medicinal. La mayor oposición a esta propuesta provino de los pequeños cultivadores de marihuana medicinal que temen que esta medida los lleve a la quiebra. El periódico israelí Haaretz informa que un hombre palestino fue declarado culpable de violación tras mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo con una mujer israelí que creía que él era judío. Sabar Kashur fue condenado a 18 meses de prisión luego de que el tribunal dictaminara que era culpable de violación por engaño porque se había hecho pasar por un soltero judío. Cuando la mujer se enteró de que era palestino, presentó una demanda penal por violación y abuso deshonesto, alegando que no habría dado su consentimiento si no hubiera creído que era judío. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.